Lovely Ness del Cru Sin Ar Li E Lan Si Y. Y seguimos con Le Siren de Demetrio Stratos. Sin Ar Li E Lan Si Li Ness del Cru Sin Ar Li E Lan Lan I'm

Approche, écarte. Thank you. marcher au saxophone. Combien? On est parti, mon kiki, dans la patate.